la fábrica recuperada cerámica Cuyo, pero bueno, inevitable no hacerle un comentario con respecto al tema que estaba escuchando. Muy bien. ¿A quién estaba alentando con ese tema? Porque se puede alentar a varias a varios grupos de fútbol. ¿Usted a quién alienta, Gabriela? A quien quiera, dice Nicolás. A quien quiera. ¿Y usted, puntualmente? ¿A quién, futbolísticamente, me dice usted? Ajá, claro. Y yo me tiro por las eras. Por las eras, muy bien. Bueno, ya vamos a ir. Porque bueno, estamos. Lo voy a ir adelantando ya para ver si se puede salir esta semana o la próxima. Vamos a estar haciendo este recorrido por los centros deportivos provinciales, centros deportivos también distritales, y bueno, tratando de conocer un poquito de la historia de los clubes, conocer un poco la situación en la que se encuentran también, y bueno, también invitar a la audiencia para que mande un mensaje, que se comunique, a ver a dónde vamos primero. Muy bien, ahí. A dónde podemos gestionar. Muy bien, me encantó. Ahí que vayan pidiendo a qué club quieren que usted vaya. Claro, para contar un poco de historia, para contar nombres de futbolistas que han sido destacados dentro del espacio, para contar nuevas instancias como es el fútbol femenino. Bueno, hay un gran mundo dentro de cada club deportivo y bueno, muchas pasiones, mucho folclore. Así que esa es la idea para la audiencia, quien se prenda a ver a cuál club visitamos y bueno, cuál es el más querido por acá Mendoza. Vamos a ver también cómo responde la audiencia. Exactamente, así que ya lo saben, ahí ya está puesta en marcha la propuesta. Vamos a ver las respuestas que nos llegan, Juli. Totalmente. Bueno, Gaby, y volviendo al tema en el que estábamos, veníamos saliendo ya de la fábrica recuperada Cerámica Cuyo, que se encuentra acá en el carril Matusoyos, donde funciona, donde actualmente no están funcionando, hace 2 meses que están sin tener ningún tipo de producción, hay un número de personal base que consta del portero y 4 personas más que están levantando una pared, pero que no están realizando actividades productivas. Y esto respecta a una situación económica en la que estamos viviendo, por un lado los tarifazos, pero también por otro lado que va disminuyendo el consumo. De esto hablábamos con Enrique, quien es uno de los integrantes de esta cooperativa recuperada, esta cooperativa y esta empresa recuperada, Enrique Albornoz, quien es integrante de esta instancia y que trabaja desde 1984 y nos contaba también cuál es su mirada con respecto a esto y estos tiempos que se viven. Si te parece, lo escuchamos. Muy bien, escuchamos entonces. Y el año pasado, un poco más, un poco menos, producíamos algo de 150 mil orillas por mes, más o menos, que es una producción baja, digamos. Claro, cuando teníamos más producción hicimos un buen acuerdo. Te estoy hablando más producción, 300 mil arillos por mes. Teníamos, es un arreglo lindo porque, bueno, teníamos un porcentaje que los convenía. Después fue decayendo y es como que fuimos perdiendo valor en cuanto a ganancia, digamos. Entonces hicimos otro trato que más o menos los duró, porque nosotros cuando hacíamos 300 ladrillos, nosotros controlábamos hasta a quién le vendía en Buenos Aires, porque estos ladrillos, este material no se vende acá en Mendoza, casi todo se va afuera de la provincia. Acá se trabaja mucho con el ladrillo común, entonces nosotros controlábamos a quién le vendía, cuánto le vendía y todo eso. Bueno, cuando fue decayendo por distintos motivos, ya sea la economía y demás, no pudimos controlar eso, entonces hicimos otro arreglo que no los convenía tanto, pero arreglo al fin, que nosotros hacíamos la producción, se la ponemos en playa, bueno, y esta persona iba y la vendía, o no la vendía, pues la vendía, por supuesto. Así que bueno, después pasó lo que pasó, ahora prácticamente estábamos como trabajando al día con él. O sea que cuando se pueda restablecer la red de gas, se va a trabajar con esto de un pago por jornada, que no corresponde a la cantidad de horas, sino que depende según la producción del día, ¿no? Obvio. Estamos así, digamos, estamos arreglando algunas cosas porque creo que en dos semanas más se va a restablecer el servicio de gas. Hay una deuda grande ahí y bueno, empezaremos a producir. Vamos a ver cómo, cuándo, cuántos ladrillos, no sabemos todavía. Así que bueno, se va a empezar poco, ojalá, ojalá sea para bien, porque ya somos gente grande. Va, gente grande, pero la mayoría de cuando empezamos hay gente joven, si no, chao, nosotros... Y Enrique, como para también describirle a la audiencia, ¿cuántas personas comenzaron siendo que integraban la cooperativa y cuántas son hoy en día? Cuando integramos la cooperativa éramos 43. De los 43, muchos se han ido, muchos no pueden trabajar y lamentablemente otros han fallecido. De los 43 hemos quedado 11, poquito. Entonces, obviamente tenemos que buscar más gente. Que eso es lo que está pasando cuando esto arranque, tenemos que jugar más gente. Uh-huh. Así que bueno, esa es más o menos la situación. Y bueno, son 11 los integrantes, pero esos 11 integrantes se van acomodando también a las producciones que se van trabajando día a día, ¿no? ¿O se mantiene el stock de que estos 11 integrantes trabajan todos los días cuando esto está habilitado y en condiciones teniendo el gas? No. En este momento, y ya hace un tiempito atrás, y capaz que va a ser un tiempito más adelante, también somos los 11 más la gente nueva, estamos trabajando como al día. Nosotros trabajamos y Raúl Paz lo nombro porque él es el que está al frente de todo lo que es la venta, los paga como si estuvieran trabajando al día en este momento. Perfecto. Enrique, y en este año electoral, como para cerrar, quizás, bueno, no podamos acceder a la voz de todos los integrantes de la cooperativa por la situación que se está viviendo. Le vamos a mandar también un saludo a Martín Gauna, quien es el presidente de la cooperativa Acá Cerámica Cuyo. ¿Cuál sería el mensaje para los políticos y políticas que están realizando campaña electoral ahora de cara a la gobernación y a la presidencia, quiero decir, y bueno, a los diputados nacionales que corresponden? Es complicado porque el tema es que, bueno, no sé, yo te hablo más o menos a nivel personal, cada uno piensa. No hay una propuesta coherente. Al contrario, genera más desconcierto porque, a ver, el partido político que estuvo gobernando este país ha hecho lo que ha hecho y si llega a volver sería lamentable. Y lo que tenemos ahora, a ver, ha hecho cosas muy importantes, pero se ha descuidado o no pudo, no sé qué, lo más interesante que la pobreza y el laburo, no hay laburo. Eso las empresas chicas son las que más generan empleo y no tienen salida. Esa parte vemos nosotros, la más jodida. Así que bueno, no, pero yo, como te dije hace rato, estoy en tiempo con esperanza. Tendrá que mejorar esto. No sé si nosotros, que ya tenemos años, digamos, vamos a ver esa mejora, pero tendrá que mejorar esto. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por recibirnos. No, yo le agradezco. Y como yo estoy de portero, vengo por ahí y que no, ahora no hay producción. Mucho tiempo libre, así que me escucho bastante la radio. Y les agradezco que se hayan molestado en venir. Lamentablemente no les podemos dar buenas noticias porque ustedes conocen perfectamente cómo está todo el tema del laburo y bueno, ojalá que se mejore. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Ahí escuchábamos, Juli, entonces lo que estaba pasando y lo que está sucediendo en Cerámicas Cuyo. Totalmente. De la mano de Enrique Albornoz, un integrante de la cooperativa, socio fundador. Bueno, una instancia más, un lunes más donde transitamos por otra... por otro espacio que rompe esquemas, pero que bueno, que sigue estando atravesado por la economía que vivimos, por la situación en la que estamos, y bueno, puntualmente destacando estos datos de pasar de una producción a realizar la mitad de la producción a principio de año, me comentaba Enrique, y ahora ya sin poder tener producción por el tema de no poder pagar esta gran tarifa de gas, una situación que, como venimos mencionando, se repite en otras fábricas recuperadas. No hay instancias legales para poder acudir y poder, en realidad, hay que gestionar a instancias legales para poder acudir a algún tipo de ayuda desde el Estado, pero no hay un Estado que se haga presente en los lugares y que puntualmente también lleva a cabo las promesas que se realizan. Enrique comentaba que ahora hace poquito, en las elecciones pasadas, sí se hicieron presentes diferentes políticos realizando diferentes tipos de promesas de las cuales todavía no se habían hecho eco de respuestas. Así que, bueno, un lunes más, otra instancia productiva más y una situación que no queda fuera de lo que se está viviendo a nivel nacional. Exactamente, Juli. Bueno, cómo va repercutiendo en los distintos espacios, en los espacios recuperados, la importancia de visibilizarlos, de seguirse juntando y de seguirse organizando. Juli, hemos llegado al final del programa.